Oh no, oh no. Or even try and rule ya. Hey. Oh no, oh no. We've got a mind of our own. So go to hell if what you're thinking is not right. Love would never leave us alone. You're in the darkness where you must come out to light. Could you be love and be love right now? Could you be love right now and be love? Hey, who ever like is rocking? And you say something too. While you're pointing a finger, someone else is judging you. Could you be? Don't let them change you. Oh no. Or even try and rule you. Oh no, oh no. Just coming to you from all direction. We're a permanent screw in a recent man. Your sisters in the 80s was not tension. This is the 90s, so you're my mix filler. But don't cause my love will win if you know you're doing wrong. And your mother and your father, so your days will be long. New time manager, new generation. Rock up, popping up, up on your bed. Yeah, we rough, rough and rugged. Some old raw, rough and rock up, off it, yo. Rough, rough and rugged. But the ball to the witty, rock up, and then make it, yo. Rough and rugged. rugged. Rough, rough, nerd, black and muffin. Roughy, rough, rough and rugged. Come, mix, mix with little mixing. We all are crushing, crushing the soupy pot and break it. Can't have any tiger, so you know that's your bit. This is a devil, this is we don't deal with. This is kind of magic, but the world's solid. Here every day, I'll just like to handle it. Taking a rap and muffin for you, for you to school. Yeah. Un rayo de elegancia sonora. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, you think that of me? No. I am the one who knocks. La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abriga los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar. Y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están. Los que te acompañan. Los que te ponen una sonrisa pícara. Una mueca triste. Los que te generan melancolía. O los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones. Ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Muy buenas noches, ¿cómo va? Son las en Buenos Aires, 6 minutos pasaron ya de este jueves, podemos decir, jueves 9 de febrero de 2012. Acuérdense que nos queda, según algunos dicen, estamos en el mes 2, o sea, nos quedan 10 meses, tal vez, y se acaba el mundo. O sea que todo lo que tengan que hacer, háganlo, traten de hacerlo. Por ejemplo, y algunos dicen que el 2012 es el año, ¿no? De hecho, se hizo una película, 2012. Bienvenidos a estos acercamientos nocturnos. Un poco de delirio. Es una semana medio compleja que ha pasado, que después lo vamos a comentar un poquito. Esto es Acercamientos Nocturnos, segundo programa por cicloperradio.com.ar, que es donde nos estás sintonizando. Y esta voz un poco delirante hoy la compensa una mejor voz, una persona más coherente que yo, y esa persona se llama Sonia. ¿Cómo le va? Buenas noches, veo que arrancamos un poquito down, ¿no? Me parece que hay que repuntar un poco el clima. ¿Estoy down? Sí, me parece que te escuché así como... ¿Será por la música de fondo? ¿Será que...? Lenny me pone así. Yo creo que es por el tema que vamos a tratar hoy. Creo. Sí, el tema. Quizá. Sí, el tema que vamos a recordar para los que no nos escucharon el primer programa, el el programa parto, como lo bautizamos nosotros, que fue el nacimiento de la criatura. Vamos a ver si la criatura crece o no. Eso va a depender de ustedes, ¿eh? Como cualquiera de los programas. Un saludo a los chicos del reggae. Gran programa, ¿eh? Nine Miles. Que la pasan muy mal. Muy mal. Cada vez que venimos vemos que la pasan muy mal. Yo estoy, te digo, tentada de venirme una hora, dos horas antes a ver qué traen adentro de ese tupper. Porque realmente el tupper me da como una intriga. Mira, hay un tupper acá rectangular del que siempre salen migas. Así que yo quiero saber qué hay adentro de ese tupper. Si alguien me puede comentar, si los chicos de Nine Mile nos están escuchando, que después me manden un mensajito o algo. Me cuenten con qué delicia, ¿no? Pasan aquí sus noches de miércoles. Aclaremos que todo lícito, ¿eh? Todo lícito, ¿eh? No, por eso digo, un tupper con migas. No hay nada raro en esos. Sí. Pero bueno, quiero saber qué delicia. Y algún que otro brebaje que se trae. Para mí ahí hay una madre que cocina para que los chicos coman acá. Ah, no sé. Seguramente. Una madre, una abuela, un algo. Bueno, para los que no escucharon el primer programa de acercamientos nocturnos, en el cual debutamos un 1 de febrero, el segundo mes del año, acercamientos nocturnos propone un poquito lo que planteaba Sabrina, la colega locutora, que nos hizo gentilmente la apertura. Nosotros, en dos palabras, lo podemos decir que Cíclope Radio tiene un bar, ¿sí? Más allá de que algunos pueden hacerlo bar. No, tiene un bar virtual, ¿sí? ¿Qué es el bar bar virtual? Significa que ¿cuántas horas uno le dedica a hablar o a poder sentarse y conversar de temas cotidianos? De temas que no salen en los diarios, de temas que son que uno inclusive los califica como minúsculos, que no tienen demasiada importancia, y tal vez te atraviesa segundo a segundo tu vida. Generalmente esas charlas uno las hacen con amigos o con personas de más confianza, pero como vivimos, sobre todo los que vivimos en centros urbanos, ¿sí? Y nosotros estamos acá en Buenos Aires, pero le estamos hablando a hermanos latinoamericanos que viven en Bogotá, o que viven en Montevideo, o que viven en Asunción, ¿no? Que son todos centros urbanos, o acá en Argentina, en los centros urbanos, en la ciudad de Córdoba, o en la ciudad de Mendoza, ¿no? Que es bastante la densidad poblacional, y los tiempos se reducen, ¿no? Como para tener esa juntada de decir, che, vamos a tomarnos una, no sé, lo que sea, una cerveza, un café, y hablemos, no sé, de lo que me pasa a mí, de cuestiones humanas. Acá vamos a hablar de cuestiones humanas, ¿no? De no grandes temas así de, insisto, de actualidad. Para hablar de actualidad, es decir, de el índice inflacionario, de si a ver si quién son los candidatos para diputados para el 2013. Es decir, para eso hay muchísimos programas. Nosotros vamos a intentar que este sea un café imaginario donde nos juntemos amigos, o sea, que nos sintamos amigos y podamos hablar libremente sobre las cosas que nos pasan a nosotros. Comunes, simples, sin mucha vuelta. La semana pasada hablamos de la inseguridad, ¿sí? De todo lo que implicaba la inseguridad. Y saltaron 15.000 disparadores. Bueno, en este caso, íbamos a hablarlo en el primer programa, pero nos mordimos la lengua. En este caso te vamos a invitar, qué lindo tema de fondo de Donald Jones, temazo. En este caso te vamos a invitar, junto a Sonia y junto a nuestra nueva operadora DJ Salomé, que es una laburante, no solamente de la consola ahora, sino que que nos ha armado todas las vías de comunicación que enseguida te la vamos a dar, una una remadora, Lo que te vamos a proponer hasta las 2 de la mañana, que es nuestro tope de programa, es hablar de un tema que no hay una persona que se siente humana que en algún punto le va a tocar. Por pasado, por presente, por deseos. Y es la pareja. Así como, para poner un título, si quieren, hoy vamos a ver qué es, cómo a vos te llega la temática de la pareja. ¿Cómo te pega? Es decir, ¿por dónde vos agarrás ese tema? Y es amplísimo, como todos los temas, las temáticas que intentamos plantearte. Y nosotros te vamos a ir tirando como puntas, puntas que son nuestras. Pero por supuesto que en esta charla de café, quien te habla, Sergio, con un apellido muy difícil, que es Imsovitz, y Sonia, que está con la compu, no sé, esta charla de café, si hablamos Sonia y yo solamente, es como que no sé si nos, ya hablamos mucho en la semana nosotros, nos hablamos por teléfono, nos leemos los mails, nos tuiteamos. Bueno, sería muy interesante que vos te sumes hasta las 2 de la mañana y a esta temática y nos digas cómo a vos te pega la cuestión de la pareja, porque acá te vamos a tirar, tenemos para cortar tela, pero muchísimo. Pero más que todo nos va a interesar leerte a través de Facebook, a través de Twitter, a través de nuestra casilla de correo electrónico. Y esto ya nos gustaría, pero muchísimo, escuchar tu voz, ¿sí? Por eso podés comunicarte con nosotros al 5272-8799, 5272-8799. En un ratito igualmente no te preocupes que vamos a volver a dar los teléfonos, así que anda buscando un papelito, una lapicera, que en cualquier momento los volvemos a repetir para que puedas comunicarte con nosotros. Y por otro lado tenemos muchas vías de comunicación virtuales. Estamos en todas las redes sociales, así que podés buscarnos en el buscador de Twitter. Como arroba acercanocturnos. Si podés acercamientos nocturnos, seguramente también nos vas a encontrar. Y por supuesto, como la semana pasada, en Facebook, acercamientos nocturnos también. Allí tenés nuestro muro, allí podés explayarte muchísimo más, sí. Y podés escribirnos todo lo que quieras acerca de la temática que estamos tratando hoy. Y también tenemos un mail. Exacto, podés escribirnos a ac.nocturnos@gmail.com. ac.nocturnos@gmail.com. O sea que no hay excusas para comunicarse. Exacto. Porque estamos en el área de comunicación, de la información, de todo, así que no hay excusas para que uno no quiera comunicarse y participar. Esta vez, si no lo haces, es realmente porque no querés, no porque no puedas. Exactamente. Y más como un tema sobre como la pareja. Yo quería, no sé, te la tiro así. Dale, a ver. La primera que a mí se me ocurrió cuando yo dije la pareja es, por ejemplo, solo para empezar, Sí. Yo voy a decir, yo tengo 35 años, ya me he echado mi edad, ¿sí? Usted tiene mucho menos que yo. Yo tengo 27. Bien, usted tiene 27. Lo digo porque me la banco. Bien, o sea que somos de diferentes generaciones. Usted tiene 27 y yo tengo 35, ¿sí? Ya hay una generación. No vamos a decirle al DJ porque ahí sí corta todo. No le gusta. No le gusta. Entonces, ¿Cuánto salo? ¿Cuánto? 22, 23, sí, por ahí. O sea que hay tres generaciones acá. Más joven que yo todavía. Entonces. No hay tres, hay dos. Nosotras dos somos de la misma. ¿Qué no, ella es menor que vos. Y sí, pero 22, no son 23. Tres generaciones, somos la misma. De los 20 a los 30 es una generación. No, cada 5 años que más generación. No, y bueno, no nos llevamos 5 años. Ahí está. No nos quieras disolver, claro, no nos quieras separar. Este fue mi error en este programa, claro. Yo trabajar con mujeres. Tendrías que haberte traído dos, claro, bueno. dos contra uno. Y bueno. Pero eso sí, así. Sí, tengo mi cuota de masoquismo. Y sí, no. Pero yo así. Igualmente las pondero a las mujeres, Porque yo, y ¿por qué? Porque son más responsables que nosotros. Es verdad. No, somos muy básicos nosotros, ¿no? y despelotados. Bueno, tiene que ver también con la pareja esto, ¿Por qué? Yo digo que, a ver, ¿cómo a uno le pega el concepto de pareja? Es decir, el decir estoy en pareja, estoy saliendo con alguien. A los 15, a los 18, a los 20, a los 27 como vos, por ejemplo Sonia, a los 35 como a mí, a los 40. Yo creo que la palabra pareja no la empezás a usar hasta los 25 más o menos. Sí, porque, ahí ya tenemos una diferenciación, ¿o no? A los 15, por ejemplo, arranquemos a los 15, pareja, sí. ¿Qué es? No, a los 15 no existe pareja. ¿Vos decís que no existe directamente? Para mí la palabra pareja no existe. ¿Por qué? Porque para mí, pero hoy por hoy, como se toma la palabra... Salir a bailar y... No. Para mí la palabra pareja implica un compromiso un poquito más. O tenés una cierta edad en la que, nada, es pareja, ya no es un noviecito. Ahora, de los 15 o de la edad que arranques, porque la verdad que hoy 15... O sea, que lo que están escuchando y que, por ejemplo, tienen una pareja de 15, yo empecé y dice, tienen 30 años y dice, yo conocí a mi pareja a los 16. ¿Ah? Sí, pero que seguramente, mira, te lo firmo acá, no les empiezan a decir pareja hasta después de los 20 y tantos. O hasta, yo me pongo de ejemplo porque yo estoy en pareja desde los 16. ¿Desde los 16 estás con pareja? Exacto, ya sé. Este año van a ser 11 años que estoy en pareja. No me estoy haciendo el boludo, ¿eh? Yo no sabía nada de esto. No, es verdad. Bueno, igual sabías que estaba... Sí, hace mucho, pareja. Pero no desde los 16. Desde los 16, exacto. Sí. Hace 11 años. Van a ser 11 años y yo recién ahora es como que estoy empezando a utilizar el término pareja. Siempre fue mi novio y ahora me pegó el que es mi pareja. O sea que a los 27 te pegó, o sea, a los 16 o 15, por ahí uno sale con alguien y, no sé, es como el fin de semana. Es decir, bueno, las primeras experiencias, claro. El sentido de ir y coincidir en los boliches, en los lugares bailables, o uno por ahí es compañero en la secundaria y... Como que ahí se arman como las pequeñas parejitas, ¿no? Claro. Pero... Bueno, esa pequeña parejita siguió en el tiempo. Claro, pero en ese momento, tal vez, y esto es lo que me pregunto, y es a dónde voy, ¿qué es lo importante? ¿Qué implica lo importante, sí? A los 15, a los 20, a los 25, a los 30, en cuanto a pareja, ¿qué es lo importante? ¿Sí? ¿Qué es? Por ahí a los 15, ahí lo trajiste, estás con un arsenal. Me traje un machetín. Sí, estás con un arsenal, te vi. Igual te digo, me causa gracia porque todo lo que encontrás en la net es muy muy feminista, como muy, no sé, es raro. Yo creo que no encontré un buen texto que hable de pareja, me costó un poquito. Igual traje algunas cositas como para que nos divirtamos y como para que la gente del otro lado también nos dé su opinión. Pero veo que las cosas que hay son como muy, viste, como muy tontas, como muy, muy por arriba. Les vamos a dar tiempo para que vayan masticando un poquito el tema, los vamos a ir recordando, ¿sí? Y además, no se olviden de que este programa tiene secciones algunas muy picantes y ya... hemos tenido les agradecemos las repercusiones que hemos tenido en la semana, ¿sí? Así que vamos a recordarles las vías de comunicación para que vayan masticando el tema de la pareja y atenti con las secciones, sobre todo con la primera, que es simplemente relaciones. Podés comunicarte con nosotros al 5272-8799-011 si estás desde el interior. Puedes ingresar a Twitter y en el buscador buscarnos como Acercamientos Nocturnos. O si no, ingresar a Facebook y ahí nos escribís @acercanocturnos. 23 minutos pasaron ya de la medianoche y arrancamos con un temita como este, creo que es el de... Sí, ah, uy, peliculón este, uy. Me encanta, una de mis películas preferidas. Uma Thurman fue el amor de mi vida, que nunca pude conocer. Yo creo que la escena de Uma... yendo en el auto, en blanco y negro, y diciendo con una cara de bronca, te voy a matar, Bill, que no lo digo en inglés porque no me va a salir. Total, todos nos entendemos los que vieron la película. I'm gonna kill Bill. Sí, cuando dice te voy a matar, yo creo que

Menos mal, nunca me dejaron llegar. Ah. Menos mal que por suerte en Cíclope Radio no hay camarita y no nos ven. ¿No? Vienen que hay radio, es donde hay cámara y no nos ven, porque si no ya ahí dejarían de escuchar. No por Sonia, sino por este tipo ya no garpa. Por eso no hago televisión, hago radio. Por eso uno estudié locución y no estudié otra cosa. Bueno, estamos en acercamientos nocturnos, casi pisando las 12:30 de la noche. Se nos va tan rápido el programa. Me parece que es tiempo de que ya nos empecemos a meter con nuestra temática de hoy. Sí. ¿No? De lleno. Hablar de lleno, full de eso. De lleno, de cabeza. Te recordamos que en este café que te proponemos todos los jueves, hoy tuvimos ganas de hablar de la pareja. Tanto que todo el tema este... A ver, ¿cuántas veces uno por la calle va escuchando el tema de la pareja? Si me dejas un poquitín la cortina, creo que está un poquito alta. No sé si yo la tengo un cachitín, ¿eh? Que es Nora Jones, ¿eh? Que es buenísima. Yo creo que, no sé si me pasa a mí o no, pues también, bueno, cuestión de generación de los 30 y pico, pero este tema de las quejas de las parejas, ¿no? Y siempre, por lo menos, de 10 conversaciones que escuchás, por lo menos 8 tienen que ver con relaciones de pareja. Por lo menos a mí me pasa. Yo no sé si te pasa a vos, Sonia. Algo, o que están hablando por teléfono celular, o algo siempre se relaciona con pareja. Ahora, el tema es... ¿Es lo mismo el chico o chica de 16, 17 años que habla con alguien, no sé, que está saliendo, ¿sí? ¿Qué tipo de conversación de pareja, si es que es pareja, porque vos lo planteaste de que, por ejemplo, porque pareja no se puede decir, o no... Yo no digo que no se puede. No sé si califica esa edad. Yo comento mi caso y digo que para mí pareja refiere a algo más bien estable, a algo que quizás o tiene otro proyecto o que tiene como una maduración, ¿qué digamos? Se conversa, por ejemplo, ¿qué se conversa cuando uno tiene 18, 19 años? Y no, empezás a salir con alguien. ¿Y qué se conversa? Más que todo primero arranca por el sexo. ¿Hace falta conversar? No, todo arranca por el sexo. No, chicos, seamos sinceros, a los 16, 17, 18, no arrancás por el sexo, arrancás primero que te das un besito, arrancás saliendo. ¿Qué porcentaje? ¿Garpa? O sea, garpa, digo, para los que no, por ahí, nos escuchan de toda parte del mundo, garpa, acá en Buenos Aires significa que importa, ¿no? ¿Qué porcentaje le das a alguien de 17, 18 años que tiene, o 19, las hormonas, que es una hormona caminando, tanto hombre como mujer? ¿Sí? Y no importa la elección sexual. ¿Qué importancia para seguir saliendo con esa persona se le da al sexo a esa edad? Mira, por ejemplo. No sé si al sexo. Yo creo para que continuar si hay... esa relación y que pueda llegar a llamarse pareja. No, bueno. Pero a ver, yo creo que. Un 90%. Si no tenés piel, y bueno, pero si no tenés piel y no tenés. Y encima no tenés nada de qué hablar. Porque a los 18, 19... ¿Hace falta hablar? Sí, por supuesto. Sí, yo considero que si no sos amigo de tu pareja y no podés pasarte horas hablando y riéndote... A los 17, quinto también. Año de la secundaria. Sí. Yo estaba en cuarto cuando nos pusimos de novios y te puedo asegurar que... ¿Bariló? No, porque no queríamos. No queríamos ir. Pero el contexto del viaje de egresados... Se conocen dos y no personas. Sé, porque como te digo, yo no me quise ir de viaje egresados. Que mande a alguien un mensaje y nos cuente. Me encantaría saberlo. Yo lo que saberlo. Te digo es lo siguiente. Yo creo que a los 16, a los 18, si vos querés tener una pareja, que como te digo, para mí es algo que perdura en el tiempo, algo que algo un poquito más estable, y no tenés un poquito de charla, un poquito de risa... un mínimo de pelea, tiene que tener un poquito de todo esto. Es como un gran mix que hacemos, lo metemos adentro de un frasquito y metemos unos bichitos de luz. Si los bichitos de luz todavía siguen vivos, vamos bien. ¿Sabes? Pues, me encantó si los bichitos siguen vivos. Esto es para cuando hablemos de sexo en algún momento. ¿Yo sabes por qué te lo digo esto? Esta semana, para todos los que transitan o transitaron algunas cuestiones que postea el portal Yahoo, posteó justamente el tema de la pareja, como si fuese que se nos adelantó, ¿no? Y posteó algunas cosas de libres pensadores, ¿no? A ver. Entonces, que no es largo, ¿no? Porque hicieron un mix, porque por supuesto en internet no pueden desarrollar demasiado porque ya uno tiene que ir si a una no te página. Aburrís, claro. Estos son los portales, no pueden, que están todo el día actualizando, no pueden ser demasiado profundos. No por Yahoo, sino todos, Hotmail, sí, todos los portales. Por ejemplo, ponían número uno para la pareja. Sí. Y ponen amor es fidelidad. Yo cuando lo leí, yo dije, para, me están bajando acá línea de una forma tremenda. No coincido. ¿Ves? Por eso, te doy el segundo renglón y vas a seguir no coincidiendo, me parece. La fidelidad no es algo que uno tome del anaquel y lo aplique a su vida como un shampoo. Es algo que se define y se construye en pareja. Para unos, ser infiel implica tener una relación en otra parte. Para otros, basta con esconder información o mentir. Así como hay relaciones que piden exclusividad a toda costa, hay otras que se optan por la aventura, y la variedad. En estricto sentido, lo que define a una pareja es el espacio de libertad y confianza que construyen. Por eso es importante que cada pareja haga sus propios acuerdos, los negocie y se comprometa a respetarlos. Yo pregunto, a los 19 años, esto de la fidelidad, del compromiso mutuo, del diálogo, del pedir exclusividad, 19, 20 años, ¿se da lo mismo que a los 30 o a los 27? Yo creo que depende mucho de no la persona. No se puede, no se puede. ¿Por qué? No. ¿Le yo estás te pidiendo dije que... no. A una persona que es cuasi virgen? ¿Y? Que sea, que no mire o que no se tiente. No. A ver, no te estoy diciendo que no mires. Mira todo lo que quieras, no toques. Pero por a ahí ver, no, más fuerte. Es que estamos equivocados, porque... A ver, nadie te obliga a estar en pareja. Nadie te pone una pero pistola ahí, en la cabeza. Esperá. Por ahí es pareja para él. O para ella. Nadie te obliga... A ver, por eso ahí precisamente lo que dice es que esto tiene que estar consensuado. Para algunas parejas, infidelidad es hablar con otra persona del sexo opuesto, o bueno, si son pareja del mismo sexo, hablar con otra persona del mismo sexo, o encontrarse con alguien quizás sin que el otro sepa. Bueno, cada pareja es un mundo, así como cada persona y cada casa es un mundo. Entonces, vos construís con tu pareja las reglas y consensuás qué es lo que está permitido, entre comillas, y qué no. Yo soy una persona que fidelidad es estás conmigo porque es una elección. Vos elegís estar conmigo. Si vos querés estar con otra persona, no está dentro de lo que nosotros dos tomamos como pareja. Para mí, si vos tenés ganas de estar con otra persona, primero venís, lo hablás conmigo, decís y ahí o no somos una pareja o eso lo define cada pareja, precisamente. Yo entiendo, yo entiendo lo que planteas, pero yo voy a este punto. ¿Por dónde pasan los consensos a determinadas etapas de la vida? A eso voy yo. O sea, ¿por dónde pasa el tipo de consenso que puede llegar a ser a los 20 años, ¿sí? Que a los 30, que a los 40, que a los 50? ¿Por dónde pasa? Yo creo que porque yo sé que cada pareja es un mundo, pero ¿por dónde pasa? No quiero generalizar, pero ¿por dónde pasa los consensos? Tal vez a los 20 años o a los 19, el consenso pasa es, ¿sabes qué? Lo que a mí más me importa es que básicamente me llames y que salgamos todos los sábados. Y punto. Claro. ¿Sí? Y tal vez a los 30 o 40, el consenso pasa tal vez por verse cuando se puede, porque tenemos hijos, porque ya tuvimos parejas, porque no sé, porque no tenemos ganas. ¿Por dónde pasan los consensos? ¿Por dónde pasan los conceptos de fidelidad o de mentiras? ¿Por dónde pasa en cada etapa de la vida? Porque si no, Por no, eso. No solamente la cada pareja es un mundo. Pareja es un mundo también en cada edad. Porque a los 30 también cada pareja es un mundo, a los 20 también, a los 40 también, a los 50. Eso desde ya. Yo creo que lo que podés ir es aflojando con el tiempo. Ejemplo, quizás en otro momento, por un llamado, por un mensaje, haces un escándalo. Y con los años te vas, cada vez ablandando un poco más y te vas dando cuenta que en realidad, si la persona que tenés al lado te da a vos la confianza y la seguridad de que los dos tienen lo que los dos quieren tener, entonces ya no te importa ni el resto, ni sos tan celoso, ni... Obviamente, a los 19 sos... tenés todas las emociones a flor de piel. Así como estás todo el tiempo encima del otro y el otro está todo el tiempo encima tuyo, encima literalmente me refiero, también es verdad que tenés los celos a full y tenés toda la cosa nueva de ahora. Con el tema de la fidelidad, creo que también tiene que ver mucho con los valores de cada persona. Si vos sos una persona que te interesa tener una pareja en la que no haya terceros o en la que no esté permitido, está bárbaro. Ahora, siempre y cuando a vos... Porque tampoco vamos a hacernos acá los modernos y los que, que mi pareja esté con otro, o que sí, o que está permitido que alguna noche salga y esté con otra persona, si después internamente no te lo bancás, porque no sirve. Lo que sirve es que vos estés contento con la relación que tenés, así sea que sos fiel o que cada uno tiene, un permitido por mes de hacer lo que quiere una noche y de tener su noche loca y de estar con quien quiera y no se lo cuenta, no forma parte de después la fantasía que tienen entre los dos. Eso es un tema de cada uno. Hay que ver si la fidelidad, por ejemplo, suponete, a los 30 años, ¿sí? Viene y te dice, sí, mira, viene X. Yo estoy saliendo con vos, Sonia. Te digo, mira, sí, la verdad, me sincero, te digo, la verdad, sí, sí, estuve con alguien, ¿sí? Y lo transparento. Ahora, ¿por dónde pasa la conversación? ¿Hasta dónde por ahí uno puede llegar a perdonar eso? ¿Sí? A los 30, cuando uno tiene una pareja a los 30, que cuando uno tiene una pareja a los 20. Como diciendo, bueno, ¿qué dices? No me perdona, yo. ¿Qué me importa? Pasa por ahí, es así, y ni que hablar de los 35, ni que hablar de los 40. Digo, hay más dificultades cuando uno va creciendo en cuanto a conversaciones en la pareja, en cuanto a consensos, hay menos dificultades. Hay tal vez. Hay menos dificultades, ¿por qué? Porque venimos con más experiencia y por eso hay menos dificultades. O hay más dificultades porque justamente venimos con más experiencia y estamos más quemados con fuego y estamos más precavidos. Digo, a eso quiero, por ahí yo quiero invitar a que nos cuenten sus experiencias desde la edad que tengan ustedes y que hayan tenido. O sea, por ejemplo, alguien nos puede mandar por Face o por Facebook o por correo electrónico. Si tienen 30 años, ¿qué les pasaba a los 20 con su primer novio o novia? ¿Sí? O su primer pareja. ¿Y qué les pasa ahora? Si es que están. Y si no están en pareja, que esto también lo abrimos, ¿qué dificultades se encuentran para no poder tener algo estable? ¿Sí? Puntas que estamos tirando, tenemos un montón. Acá estamos llenos de papeles. Así que, si te parece, Sonia, vamos a recordar, vamos a darle manijazo a las vías de comunicación. Puedes entrar por Facebook a nuestro muro en Acercamientos Nocturnos y dejarnos tu comentario acerca de la fidelidad de la pareja a los 20, a los 30, a los 50, cama adentro, cama afuera, todo lo que se te ocurra podés escribirnos. También a Twitter en 140 caracteres, lo que a vos te entre en @acercanocturnos, ese es nuestro Twitter para que nos escribas por la red social del pajarito y si querés explayarte muchísimo... Me encantó. Y si no, puedes entrar a nuestro... Puedes enviarnos un mail a ac.nocturnos@gmail.com. ac.nocturnos@gmail.com. Vamos, que estamos acá hasta las 2 de la mañana y queremos historias. Queremos gente que nos cuente porque con nosotros dos solos y nuestros dos puntos de vista no nos sirve. Sí, así que... Vamos, gente, vamos a contar que total, esto es una charla de café entre nosotros, distendida. Pueden hacerlo de manera anónima. Exacto. Porque lo bueno que tiene ahora las redes es que somos todos anónimos. Así que va, menos nosotros que ya hemos dicho otros nombres, inclusive. Pero ustedes son anónimos y pueden opinar desde el lado que les plazca. Sí, y desde cualquier... Y es más, nos gustaría mucho que opinen personas de otras provincias acá en Argentina, cómo lo manejan, y de otros lugares del mundo, a ver cómo lo manejan el tema de la pareja, porque nos enriquecería mucho y a todos los que nos están escuchando. Y agregamos una vía de comunicación más, que es si están, por supuesto, en la página de cicloperadio.com.ar, si van hacia abajo, van a notar de que hay un mensajero instantáneo donde ustedes pueden directamente poner un número de un nombre de usuario, ¿sí? Y opinar en dos líneas algo, ¿sí? Exacto. Y eso también es anónimo, pueden poner es el completamente anónimo, quieran, sí, se pueden poner y, Juan, exacto. No sé, Juan Pérez, ¿sí? Muy bien. Damos una pausa un poquito con el tema de la pareja y vamos a presentarles, a ver si, ya que estamos hablando de parejas, esta sección, a ver si los motiva a parejas, amantes, a ver qué les pasa con simplemente relaciones. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En acercamientos nocturnos llega simplemente a relaciones, cuando todo puede suceder. Ahí está. Quedamos congelados. Este es el momento donde se produce un bache y esto hay que admitirlo. Bueno, no, mentira. Una menos cuarto pasada de la mañana te presentamos esta sección que es como nuestro caballito de batalla. La primera de nuestras secciones que ya le dimos el bautismo en el programa pasado. Algunos ya nos dijeron, pero que esta es la sección de contactos que tienen. No, bueno, no es una sección de contactos. Contactos, yo siempre se lo digo a los que me conocen, saben que siempre utilizo la misma muletilla. Contactos hacen las pilas, contactos hacen los cables. No, los humanos todavía, nos tocamos, nos acercamos, ¿sí? No por nada se llama acercamientos nocturnos. Todo este programa se basa en acercarse. Y ahora redoblamos la apuesta y pusimos una sección íntegra para que se acerquen de la manera que quieran, y que hagan simplemente una relación para lo que quieran, ¿sí? Esto va desde, por ejemplo, se liga, ¿no?, con lo que estamos hablando hoy de la pareja, hasta vos que estás escuchando y querés encontrar a alguien justamente para conocer y formar algo, empezar a salir con alguien y ver qué pasa, qué onda con esa persona, hasta llevarlo a otros extremos, como, no sé, un encuentro casual de hoy a la noche, ahora, ya, ¿sí?, dentro de media hora, o dentro de 15 minutos, pasan acá por la radio y se encuentran. También pueden, no sé, organizar encuentros grupales o amistades. Alguien que en este momento está desvelado y quiere hablar con alguien que no conoce porque su grupo social no sé, se ya no está o tiene que renovarlo. Digo, simplemente relaciones es muy abarcativo, en el sentido que es vincularse con un otro. De la manera que sea, acá no vamos a censurar a nadie. Mándennos a través de las vías de comunicación, Facebook, a través del correo electrónico, ahora con el Twitter. Aprovechen que ahora estamos en la sección y tuiteennos, ¿sí? Porque los vamos a leer o mándenos y bueno, 140 caracteres, tienen que ser muy precisos. Pero también es la oportunidad para llamar por teléfono. Porque si hay algo que siempre valora, y creo, esto es una opinión personal, alguien que está escuchando del otro lado es algo que no se puede engañar, que es, que para mí son dos cosas, la mirada y la voz. La inflexión de la voz dice mucho de una persona. Por eso, si alguien llama en este momento y dice, yo quisiera, no sé, en este momento encontrar a un tipo de 30 años o a una chica de 20 o a, no sé, lo que quieran, o tener un encuentro, o que alguien me llame a mi casa y quedarme hablando toda la noche, bueno, seguramente va a tener más atractivo que lo diga por teléfono, ¿sí? Porque tal vez, porque va a poder seducir más, va a tener más herramientas. Nosotros, por supuesto, que vamos a leer todo lo que nos manden por Facebook, todo lo que nos tuiteen, porque estamos en este momento, Sonia está mirando los mensajes, está tratando de ver y ordenar, los vamos, pero creo que tiene un plus más si ustedes llaman por teléfono y salen al aire, y nosotros, por supuesto, que le vamos a dar todas las ayudas posibles para que concreten lo que vienen a buscar, ¿no? Aprovechen para venderse, porque en venderse está la clave. Como un anuncio, como si fuese un clasificado de personas, bueno, vendete, sí. Mostrá al asador lo mejor que tenés, tirá toda la carne ahí y vas a poder encontrar lo que vos querés, ya sea una pareja, un amigo, alguien con quien charlar, alguien con quien salir, no sé, a bailar, alguien con quien divertirte, ir a tomar algo, lo que tengas ganas de encontrar. No hace falta que sea una pareja, no hace falta que le seas infiel a nadie. Acá todo es posible. O sí, si es que vos querés, sí. Si es que es lo que estás buscando. Sí, puede ser. Cada uno puede... Puede ser desde... mira, así de simple. Desde un organizador de orgías hasta un tipo que se quiere casar. O sea, exacto. Acá puede ser todo, o sea, es todo vale, inclusive sin fronteras, porque como nos escuchan desde acá, desde Buenos Aires, nos pueden estar escuchando en México, en España, en San Juan, en donde sea, entonces no hay límites de fronteras, que eso es lo maravilloso de Internet, ¿sí? Donde se pueden ubicar y podemos hacer cuestiones también a la distancia. Y nosotros puede ser un nexo para que se encuentren por ahí, no sé, uno que vive por ahí, acá en Argentina, en Buenos Aires, y otro que vive en Córdoba. Y bueno, un término medio, se encuentran en el, no sé, en el conurbano. O, ¿por qué no? Alguno se va a pasar vacaciones a Córdoba. Claro, ahora que están de vacaciones, claro. Esa es buena. O se conocen todo el año virtualmente y el año que viene te invito a casa, vámonos acá al río, a una cascadita a tomar unos mates, está a la bueno montaña, eso, a las sierras. Los que está todavía, bueno. Claro, los que todavía no se fueron de vacaciones y se van ahora a Entre Ríos o se van, no sé, a Mendoza y quieren algo de antemano, ¿no? Para lo que sea, poder ya tener un, digamos, entre comillas, un dato de antemano, ¿sí? Claro. Y nosotros ser el nexo de eso, ¿sí? Así que simplemente relaciones está hecho para eso. ¿Por qué nuestro caballito de batalla? Porque queremos que realmente queremos unir y queremos que se diviertan y que la pasen bien. Así que les recordamos que esto es en la semana, esto nunca se termina. En la semana pueden, a través de todas nuestras redes de comunicación, no solamente ahora, sino que durante la semana pueden mandarnos lo que ustedes busquen o lo que quieran encontrar, mejor dicho. Por ahí ahora estás en la cama, estás con el teléfono, con la compu prendida, con los auriculares, escuchando la radio, tirada, todo apagado, y decís, bueno, no, voy a escribir mañana, voy a voy a poner qué es lo que estoy buscando en el muro de Facebook. Y la semana que viene, entonces, o podés salir al aire, o podemos engancharte con alguien que esté buscando lo mismo que vos. Sí, te llamamos. Sí, sí. Exacto. Pensá que nosotros a las 2 nos vamos a casa a dormir, o nos vamos a casa a comer algo, o alguno se irá, no sé si por acá, alguno se irá de fiesta. Pero el muro está toda la semana disponible. Así que durante toda la semana podés participar de las distintas consignas que vamos tirando y de las distintas secciones que obviamente vamos a estar tratando todos los programas. Y para cerrar, y ya hay un tema en punta buenísimo, musical. Sugerimos dos cosas. Hay muchas radios o hay muchas secciones de contactos que dicen, me llamo Sergio, vivo en Congreso y estoy buscando chicas de 20 a 30. Mi mail es... No, telegráficos no sean, no hagan eso, porque son uno más del montón. Entonces, no va a pasar de largo eso, ¿sí? Y no se venden, ¿sí? Y otra de las cosas que sugerimos es que cuanto más datos suyos den, mejor. Si den correos electrónicos, den celulares, porque, o sea, teléfonos móviles, digo, porque, porque no, hoy en día no es tan peligroso eso, dar un correo electrónico o un teléfono que nosotros demos, un teléfono al aire, celular, porque igualmente uno se hackean las cuentas y los celulares se descubren. Así que no tengan miedo de eso, porque siempre dicen no, y si tienen miedo, en todo caso... No, lo dejan en producción o lo mandan por mail y listo, ¿sí? Simplemente esas dos sugerencias, ¿eh? Y así entonces vamos cerrando nuestro caballito de batalla y ojalá que esto siga creciendo y tengamos muchos, muchos mensajes. Ojo, cerramos la sección, pero hasta las 2 de la mañana pueden y los leemos, los mensajes que nos lleguen para simplemente relaciones. Y se viene un tema... Si empezamos con Kill Bill, con la banda de sonido de Kill Bill, alguien que marcó el pop. Y el rey. Yo diría, no sé. Algunos le dijeron el rey. Lamentablemente, digamos, falleció joven, a los 50 años. 50 tenía, ¿no? Sí, 50. 50. Y este es un tema que no fue un corte, pero escúchenlo, porque es un tema para escucharlo justamente todo el tiempo. Ese era Kill Bill. Kill Bill, porque Uma Thurman era peligrosa. Cuando se ponía, cuando empezaba a espadear, se ponía peligrosa. Entonces apareció Kill Bill. Recordamos entonces las vías de comunicación. Puedes comunicarte por teléfono al 5272-8799 o a través de nuestro Facebook, Acercamientos Nocturnos. Y si no, nos puedes tuitear en @acercanocturnos. Perfecto. Entonces, vamos con Michael Jackson. ¿Lo tenemos por ahí? ¿No lo tenemos? Ahí lo tenemos. Ah, buenísimo. DJ Salomé. Entonces, Michael Jackson. Entonces, cuando ya son... estamos cerca de la 1. Ya se va la primera hora de programa. Recordá que estamos hablando de la pareja y se viene Michael Jackson con For All Time en Acercamientos Nocturnos. Sun comes up on this new morning, shifting shadows, a songbird sings. And if these words could keep you happy, I'd do anything. And if you feel alone, I'll be your shoulder with the tender touch so well. Somebody once said it's the soul that matters, but baby, who can really jam when two hearts belong so well? And maybe the walls will tumble and the sun may refuse to shine, moon shines down on this good evening. One warm kiss in the cold night air. And for this good love I'm receiving, I'd go anywhere, just as long as you were there. And maybe the walls will tumble and sunbeam views do shine. Oh, when I say I love you, baby, you gotta know that's for all time. Baby, you gotta know that's for all time. Young lovers say, and maybe the walls will crumble, and the sun may refuse to shine. When I say I need you, baby, you gotta know that's for all time. Baby, you gotta know that's for all time. Baby, you gotta know that's for all time. Baby, you gotta know that's for all time. Baby, you gotta know that's for all time. No lie, no lie, for all time. Baby, for all time. Say that you'll never go. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Muy bien, seguimos en Acercamientos Nocturnos, 1:00 a.m. en punto en Buenos Aires. Nos gustaría que también nos comenten en qué hora, por ejemplo, es en Bogotá, qué hora es en México. Que a mí me interesan esas cosas, ¿no? Sobre todo porque cambiamos tanto los usos horarios. Sé que, por ejemplo, en Bogotá hay 3 horas menos, ¿sí? En el país de Colombia, o sea que todavía no es jueves. En Uruguay hay 1 hora más, ¿sí? Exacto, son las 2 de la mañana. ¿En Brasil 1 hora menos? En Brasil tenemos 1 hora menos, sí. Exacto. Sí. Arrancaríamos. Las 12, así bienvenidos que... a los brasileros al día jueves. Exactamente. ¿Cómo se...? ¿Usted sabe hablar portugués? No. Sé, bienvenida sería... No sé. Sé solamente pronunciación, que es lo que nos enseñan en la carrera. O sea que si me das un texto, 5 palabras, probablemente las pronuncie bien. Sí, somos fonéticos. No, la fonética claro. Y nos sacan de eso. Ahora, qué raro, porque es el único que recuerdo de los idiomas. Bueno, salvo inglés, ¿no? Alemán muy poquito, francés, italiano, no. La verdad es que no me quedó nada. Ni el Deutsch, ni el François, nada. Bien, lo que sí quiero que te quede son las vías de comunicación. Decime dónde me puedo comunicar. A ver, si te digo que nos encanta, nos encantase que nos llamasen por nos teléfono. Encantaría. Nos encantase. Al esto me lo han corregido durante años. Al teléfono aquí de Cíclope Radio, que es 5-272-8799. O, obviamente, la red social la que rompió todo, que es Facebook, que nos buscan por Acercamientos Nocturnos, que es nuestra página oficial. Y si no, lo otro que lo está rompiendo también, que es la otra red social, que es Twitter, y que es @acercanocturnos, ¿sí? @acercanocturnos, y nos pueden tuitear con nosotros, ¿sí? Por el viejo sistema, lo primero que salió, que es por correo electrónico, ac. ¿sí? La letra A, la letra C, punto, nocturnos@gmail.com. Y si no, pueden entrar, o sea, pueden comunicarse por la página misma de la radio, ¿sí? Por ciclopeerradio.com.ar, en el mensajero directo de la radio, que tenemos un mensaje. Exacto, se comunicó con nosotros Pablo Montero, dice: fidelidad es ser fiel, y la libertad y las minas como las conocemos. Tiene razón, fidelidad es ser fiel, es así, basta, esto lo agrego yo. Pero, fidelidad es ser fiel, ¿cómo es? Fidelidad es ser fiel, y la libertad y las minas como las conocemos. Parece un, perdón Pablo, pero parece un aforismo, fidelidad es ser fiel, sí, lo entendí, hasta ahí lo entendí. Para mí que está, viste, como dijo, chicos, fidelidad es ser fiel y punto, eso es lo que nos quiso decir. Pablo, me encantaría que nos postees algo más en Facebook o en Twitter, en Facebook, en Acercamientos Nocturnos, en Buscanos, o en Twitter, @acercanocturnos, ¿sí? Y desarrolles un poquito, nos desarrolles porque... Estamos hablando de la pareja. Primero quiero saber cuántos años tenés, ¿sí? Y vos decís, fidelidad es ser fiel. ¿Cuántos años tenés como para decir eso, por ejemplo? ¿Sí? ¿Desde qué lugar? Por ejemplo, ¿no? A Pablo como a muchos otros que nos mandan las frases. En cambio, ¿sí? Valeria nos escribió al muro de Facebook y ella sí se explayó bastante más y nos dijo: hola chicos, muy bueno el tema de hoy. Me parece que la pareja crece a medida que pasa el tiempo y los objetivos que tengan. Infieles hay, pero eso depende de cada persona. Si uno está bien con su pareja, mi opinión es que no se es fiel. Y es algo que en la pareja no se perdona, porque después de eso ya se pierde la confianza. Me encanta el programa, lo felicito. Besos, Valeria, desde la costa, desde... No, escuchá, ¿desde dónde está? ¿Dónde está? Está desde Mar del Tuyú. Debe haber una brisita. Una brisa. Pensá, se hizo un matecito, tomando... ¿Qué estar tomando, puso la compu... ¿no? Que nos cuente, ¿vale? Sí, ¿qué estás tomando? ¿Qué estás haciendo, no? ¿Y con quién está? ¿Estás con...? Claro, bueno. ¿Estará en pareja esta chica? Y mirá, yo creo que por cómo habla, sí. ¿Vos decís que sí? Puede ser que conoció a alguien, ¿no? Sí. Ahí en, ¿dónde está? ¿En qué Mar localidad? Del Tuyú. Mar del Tuyú. Sí. Saludos a toda la gente de a todo el pueblo. Un beso a mi querida Mar del Tuyú. Besos a todos. Gran lugar para veranear. Largos años he veraneado ahí. Sí, largos. Yo también, mucha infancia tuve ahí. A ver, ¿qué frases que dijo? ¿Cómo está pegando el tema de la fidelidad, Sí. Al final me parece que tendremos que haber cambiado. No, pero ¿cómo disparó pareja y fidelidad? ¿Cómo van, van de la mano, exacto. A ver. Ella dice que la pareja crece a medida que pasa el tiempo y los objetivos que tenga cada uno. Yo coincido en esto. Sí. Porque obviamente a los 16 no tenés el mismo objetivo que tenés a los 25, a los 30. Pero lo bueno, me parece, es encontrar a alguien que vaya creciendo con vos. Con uno que se estanca... Tantos planteos... un momento. A los 20 años, ¿tantos planteos tenés cuando conoces a alguien? Que crezca la pareja, que evolucionemos juntos a la par como tema de papo. ¿O eso lo tenés más a los 25, 26? Te lo empezás a preguntar. A ver, yo creo que... Por eso, Valeria, arrancás. ¿Cuántos años tenés? Valeria, podría escribirnos porque evidentemente tenemos muchas consultas para hacerte. Sí, tenemos muchas, igual que para Pablo, y para muchos para más. Para Pablo y para todos los que estén del otro lado. Como te decía, yo creo que cuando vos arrancás una pareja no le podés poner una expectativa de me voy a casar y voy a tener hijos. Distinto es a los 30 y pico. Quizás sí, ¿no? Hay muchas personas de 20 años que por... A los 20, ¿viste? Que quieren, sí, ya está. A ver, cerraron la persiana. ¿No estaría buenísimo conocer a tu persona ideal, a tu media naranja, a tu todo, a los 20? Y si te llevas bárbaro, nada, te llevas bárbaro y seguís por la vida con esa persona. A mí me parece que lo que vale es eso. A mí me parece que si vos tenés 20, tenés 30 o tenés 50, no, es lo mismo. A los 5, para, mirá. Mirá con qué lo bueno es encontrar a tu media naranja. Esto es provocador absoluto y lo declaro provocador antes de pasar a la próxima sección, que tenemos mucho material para la sección que viene. A los 40 y pico, 50 años, y esto porque yo lo veo por mis compañeros de trabajo, en otros trabajos, en otras radios, en otros lugares donde trabajo todavía, hasta que me echen. veo lo siguiente, o por lo menos percibo lo siguiente. Lo estético. Que ya hablamos el programa pasado. A los 40, 40 y pico, lo estético, o esta cuestión de ser una especie de conejitos, de tener sexo todos los días, o tener relaciones sexuales, me corrijo, tener relaciones sexuales seguido, ¿importa tanto? No. Porque hay otras cosas en las que uno se fija, por ejemplo, el bagaje cultural. Realmente si es una persona que, digamos, se ha podido establecer en la vida, qué experiencias tuvo. Mira, yo tengo una... A mis 35, yo lo confieso, que yo me fijo mucho más en eso que en si tiene 5 o 6 kilos de más. Yo soy heterosexual porque lo elijo. Yo me fijo en una mujer, cómo se para frente a la vida. Si tiene 5, ¿sabes qué los demás? Bueno, tal vez si todo va bien, se lo diré por una cuestión de salud. Pero me fijo más a ver cómo está del bocho, o cómo está del corazón, o cómo se me planta, que si estéticamente o si me hace 3 o 4 poses del Kama Sutra. Yo creo que con los años, tanto las mujeres como los hombres, vamos bajando un poquito las pretensiones. Y vamos... ¿Bajar pretensiones? Sí, a full. ¿Vos decís que somos más exigentes estéticamente a los 20? Nos fijamos muchísimo, por eso digo, a los 20 nos fijamos muchísimo. Y lo importante a los 20, cuando queremos continuar y queremos llamarle a alguien pareja, es ver cómo se está cuidando el otro. ¿Sí? Tal vez importa mucho eso, ¿eh? Cómo se viste... ¿Dónde va a bailar? ¿Con quién se junta? Importa muchísimo, ¿eh? ¿Cuál es su grupo de amigos? ¿Su entorno? Ahora, a los 40, yo no sé si importa tanto eso, ¿eh? Por eso te digo que a los 40 vamos bajando un poquito las pretensiones y son quizá menos cosas las que nos van importando, pero obviamente no dejan de ser cosas importantes. Le recuerdo a la gente que se está comunicando con nosotros que hoy estamos hablando sobre la pareja. Estamos hablando de todos los aspectos de la pareja. Lo que salga, lo que se te ocurra, lo que quieras contarnos. Sin filtros. Hablamos de infidelidades. Ahora estamos hablando un poquito de las pretensiones que tenemos a los 20, a los 30, a los 40. Y como te decía recién, yo creo que cuando vos sos más joven... También tenés una idea de cómo va a ser tu vida en 5, en 10 años, que lamentablemente no siempre se cumple. Por otro lado, también es complicado sostener una relación si, ejemplo, uno tiene un perfil universitario o estudia una carrera universitaria y el que tenés al lado quizás se queda un poquito más atrás. Todas cosas a los 20. ¿Ya a los 20? Sí. ¿Te sí, parece? Yo creo que sí. Pero, a ver. Me parece que subestimamos a la gente de 20 si pensamos que lo único que les importa es tener sexo con la persona con la que están y ir a bailar los sábados a la noche. Yo me manejo, y esto sigo provocando con esto, ¿eh? Yo me manejo por lo que uno. Porque uno critica, por ejemplo, la televisión, ¿sí? De todo lo que uno ve. Todo lo que uno ve en televisión es pura estética, ¿verdad? Después eso se traslada, porque uno lo ve en la calle, en la noche o en las fiestas, se traslada mucho la estética de qué ropa te pones, por qué los gimnasios están tan llenos de gente chica, de 20 años, de 19 años, que se mata, por qué hay tantas, por qué se hacen las mujeres, las chicas, que son nenas de 15, 16 años, ya se ponen tetas a esa edad y ya se meten metacril en la cola a los 19 años y no a los 40. ¿Por qué no a los 40? Me parece que esto tiene que ver más con la temática de la semana pasada de la inseguridad. No, pero a ver. Va todo de la mano. Va todo de la mano. Todo se va conectando. Pero digo, ¿cómo a mí no me va a importar a mí 35 años? No sé, a ver. Sí que me encantaría que se comuniquen vía Facebook, vía correo electrónico, a los de 30 y pico, hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas, heterosexuales, lo que sea, a los 30 y pico, 40 y pico, ¿en qué se están fijando ahora? Si tienen pareja, ¿en qué se fijaron? Y si no tienen pareja, primero, por qué no la tienen, por qué creen que no la tienen y en qué se están fijando. Si es como por ahí, ¿qué está fallando por ahí? Si es como dice un poquito Sonia, uno bajó demasiado las pretensiones, uno por ahí se fija en cosas que los otros no se fijan. Hay un choque, por ejemplo, alguien que tiene 40 años se quedó con mentalidad de 20, entonces ahí... Sí, le cuesta conectar, claro, le cuesta conectarse con gente de su misma edad, obviamente, claro. Tal cual. Sí. Yo creo que por eso te digo, a los 20 tenés de todo, tenés chicos que están muy pensando en su futuro, en que están estudiando, o que están pensando en qué estudiar, o que están tratando de tener un rumbo un poquito más firme y seguir un camino un poquito más derechito, digamos. Tenés obviamente los chicos que van a bailar, que les gusta más la joda, hay de todo. Te podés tener suerte, como me pasó a mí, y encontrar a una persona que siga más o menos tus mismos objetivos, que con la que tengas una relación, que me parece que la amistad es una de las cosas nada más importantes adentro de la pareja, y alguien, creo que esto es fundamental, alguien con quien realmente puedas ser vos. Que no te dé vergüenza en ningún momento del día pararte delante de esa persona y decir, yo soy así. Yo soy así cuando me levanto y no quiero hablar con nadie. Yo soy así cuando estoy divina y estamos por salir a la noche. Yo soy así sin lavarme los dientes, cuando vengo de hacer deporte o cuando tengo ganas de joder con que soy una nena chiquita y quiero un alfajor o quiero... o me encapricho con tal o cual cosa y soy así matándome de risa y soy así llorando porque me pasó algo o llorando por nada. Eso es lo copado, eso es lo que realmente te llena al final del día, poder decir estoy con alguien con el que realmente puedo ser yo, que no importa qué le diga o no importa qué se me cruce por la cabeza, yo sé que me va a entender porque me conoce, y creo que eso va más allá de la edad. Si vos podés encontrar a alguien que realmente te banque, no importa lo que pase o no importa lo que le digas, después lo demás se va solucionando y las cosas se van viendo. Firma esto Sonia Loza Banzini, pero yo convoco además a la comunidad hispana, quiero que la gente de Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, que se comuniquen con nosotros vía Facebook, buscándonos en acercamientos como Acercamientos Nocturnos, que nos manden un mail a ac.nocturnos@gmail.com, que en Twitter estamos en @acercanocturnos, y que opinen por qué es tan difícil tener pareja, por qué no la encuentran, qué edad tienen, qué les pasó, cuál fue su experiencia, que nos cuenten qué les implica lo que es la pareja. Y ahora sí, les presentamos una sección que ha tenido una repercusión en la semana que nos sorprende porque tenemos mucho material y vamos a ver si nos entra el material. Yo no sé si mandar un tema y después yo creo que mandemos mejor un tema y mandamos después que vamos a variar un poquito la hoja de ruta. Vamos a separar un poquito porque tenemos un bloque larguísimo porque tenemos mucho material para la sección que viene, que es Páginas del Alma. Así que Le voy a complicar un poco a DJ Salomé. Y estate atento, porque si vos mandaste tu texto, ¿quién te dice? Lo tenemos acá y en cualquier momento lo damos a conocer. De todo, claro. Exacto. Así que estate atento, porque si nos mandaste tu mail o nos escribiste en nuestro muro de Facebook de Acercamientos Nocturnos, vamos a estar leyendo en minutitos todas aquellas páginas que te salieron del alma. Por teléfono 5272-8799. En Facebook nos encontrás como Acercamientos Nocturnos. En Twitter somos @acercanocturnos. Y este temazo de Simple Red que empieza a sonar a la... Corre. I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain.

Le agradecemos a los chicos de Nine Mile que estuvieron antes que nosotros haciendo el programa. Maxi dice que recién llega a casa, lo pusimos al tanto de la temática de la noche hace un ratito, así que le mandamos un beso y gracias por estar ahí del otro lado. Y también nos están haciendo el aguante los chicos de Capou. Dice, buenas noches compañeros, descubriendo el programa, lo que nos dice esto, el que nos dice esto es Agustín, así que le mandamos un gran saludo y muchas gracias por estar del otro lado. Esperamos que obviamente todos los jueves a la madrugada estén ahí como soldaditos escuchándonos. Y bueno, le recordamos que bueno, que estamos hablando de la pareja, que es la temática que estamos tocando como eje del programa de hoy desde las 12, ¿sí? Pero bueno, ahora nos metemos en un micromundo, que es uno de nuestros segmentos, que ya lo presentamos el programa pasado, que es Páginas del Alma, que es muy cortito y al pie. Es invitarte a vos a que puedas exteriorizar un escrito que tengas, digamos, escrito, no sé, ayer, anteayer, o sea, algo tuyo que lo hayas puesto en un papel, en un blogspot, para estar más modernos ahora, donde sea, ¿sí? Pero que lo quieras dar a conocer y que no solamente lo conozcamos nosotros, sino que todo aquel que esté escuchando, ¿sí? Y en un lenguaje radial, digamos, ¿no? Porque, a ver, uno, hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Se crearon, no sé, uno puede tener una página y puede poner sus escritos y todo, y todo lo que le pasa. Pero acá la diferencia es que se le puede dar como un tinte más humano, ¿sí? Porque yo soy de pensar de que las redes sociales nos han facilitado tanto las cosas, pero para otras es como que les ha quitado un poquito el gustito a determinados aspectos. Como por ejemplo, eso que hacíamos hace algún tiempo, que es, no sé, a alguien darle una cartita, por ejemplo, ¿no? O ese diario íntimo que tenían sobre todo las mujeres, hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Y que escribían, o las cosas, o por ejemplo, que uno, que sigue pasando, uno va a comprar la agenda a principio de año, la agenda en este caso del 2012, y va pegando cosas en la agenda que le van pasando. Bueno, es un poquito con los blogspot o con las páginas, se ha perdido, en parte. Nosotros queremos recuperarlo un poco a través de esta sección que es Páginas del Alma. En este caso, la red social Facebook, que si nos buscas somos Acercamientos Nocturnos, nos va, o sea, lo que leamos acá, por supuesto que lo va a ver todo aquel que entre a nuestra página, ¿sí? Pero yo soy de... lo interesante es que tal vez por ahí, si estás escuchando la radio, a ver cómo suena eso que escribiste en la voz de otro, en este caso nosotros. Y es más, redoblo la apuesta. No sé, yo creo que en esto estamos en línea, Sonia. Sería mucho, o sea, mejor dicho, sería increíble, por una cuestión de interpretación, de cuando uno escribió eso, que la persona que lo hizo, que llame por teléfono y que lo lea esa persona, ¿sí? Que se comunique y que lo lea esa persona. ¿Por qué? Porque al momento de escribir X cosa, cuestión, lo hizo con un determinado sentimiento, lo hizo desde el alma. Por eso es el nombre del... Es el título de la sección es... Son páginas del alma, esas páginas que perduran en el tiempo, ¿sí? Entonces, la invitación es esa, que durante la semana o ahora mismo, por teléfono, nos puedas llamar al 5272-8799, nos puedas al aire leer algún escrito que no tiene que tener ni coherencia, ni tiene que ser respecto a una temática en particular, pero tiene que ser tuyo, ¿eh? No vale que sea de otros, porque si no, nos convertimos en un café literario. Y no es la idea, ¿sí? También lo puedes hacer vía Facebook, como siempre lo estamos recordando, en el muro de nuestra página Acercamientos Nocturnos. Y si no, nos mandás por mail, en este caso, a ac.nocturnos@gmail.com. Y si no, si es un escrito corto, lo puedes hacer a través de Twitter. Nuestro Twitter es @acercanocturnos. Pero recuerda que en el Twitter son 140 caracteres, así que sí, no te puedes exceder de eso. Pero quizás tenés un blogspot y podés dejarnos el link para que entremos, o el título del texto. Ajá, que querés enviarnos. Entonces, bueno, de esa forma también tenés razón. Podés contactar vía Twitter. Sí. Tenemos mucho. La verdad que nos han sorprendido porque nos han mandado muchos para Páginas del Alma. Primero vamos a agradecer a la gente que nos envió sus textos. Sí. Vic, nuestra oyente silenciosa. Oyente silenciosa. Ah, qué se misterioso. Autodenominó. Exacto. ¿Sí? Le mandamos un beso también a Alejandra Tenuta y a Melu Miñones. Ellas ya nos enviaron sus textos. Así que hoy vamos a arrancar. No, por una cuestión de tiempo no vamos a poder leer todos. Pero quédense tranquilos que no, si no es esta semana, la otra vamos a terminar con todo lo que nos enviaron. El de Vic, porque Vic además nos escribió por mail, ¿sí? Que ella tiene varios blogspots y que dice que va a ir subiendo cosas. Exacto. Para que las leamos, así que obviamente que también les vamos a dar difusión para que puedan tener muchos más seguidores. La verdad que lo bueno de los blogs es eso, ¿no? Poder tener una listita que siempre hay varios que uno sigue y va encontrando textos muy variados. Y lo bueno es ir viendo esas pequeñas historias que quizás antes era muchísimo más difícil, ¿no? Porque gente común no tenía la posibilidad de expresarse como internet hoy te da esa opción. Y a ver cómo le suena, por ejemplo, a Alexandra Tenuta, que bueno, ahora es nuestra seguidora y ex colaboradora por ahora, porque fue parte de este programa, que nos mandó algo de ella, íntimo de ella. A ver cómo, cuando ella lo escribió, cómo suena en la voz de Sonia. Despierto. Opio de las acciones. Ancla en las piernas. Plomo que se enquista. Humo que intoxicado arruina la vista y olfato. Los músculos de la cara se endurecen. Poco a poco se aquietan los pensamientos. La indiferencia ante el asombro de lo simple. Observación escéptica de la rutinaria vida. Llama que deja de flanear ante el deseo. Silencio que deja autista alrededor. Malestar del malestar inerte. Calambre de las ganas. Intento de nada. Fíjense que nosotros no vamos a juzgar ningún escrito, si es bueno ni malo. Están ustedes en opinar, o interpretar, porque a mí se me están ocurriendo 15.000 cosas de lo que quiso poner Alexandra, pero esto que está colgado en Facebook, ¿sí? Ustedes pueden inclusive escribirle a través de Facebook a Alexandra, en este caso, y aportarle, ¿sí?, de lo que ella escribió y ver qué sale de eso, ¿no? Porque la idea de Acercamientos Nocturnos madre es que justamente formemos grupos de pertenencia. Así que tan diezmados estamos. Otra que también nos acercó un escrito que no sé si será, lo leo yo ese. Como vos quieras. Primero seguimos déjame contarle a la gente que pueden leer. Ordéneme, porque los tipos somos desordenados, somos básicos. El tipo, cualquiera, me haces. Se desconcentró. El texto que nos envió Alexandra se llama Desgano. Desgano. Y pueden encontrarlo en el blog desde acá. Es www.alextenuta.blogspot.com. Lo repito, www.alextenuta.blogspot.com. Allí van a poder encontrar este texto y más de Alex. Así que le mandamos un beso y muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Melu Miñones es otra oyente que nos ha mandado una serie de escritos por... esta vez por vía de correo electrónico a AC, AC, o sea, la letra A, la letra C, y un punto, nocturnos@gmail.com. A ver, traten de colgarlo. A ver, lo pueden mandar por mail, todas las vías son buenas, pero después nosotros los vamos a trasladar al muro porque queremos que todos conozcan lo que ustedes escribieron, más allá de que, porque por ahí alguno no pudo escucharlo, ¿sí? Y queremos que todo quede registrado, ¿sí? Melu Miñones, que intuyo que se llama Melisa, ha escrito lo siguiente. Vamos a ver cómo se escucha lo que escribió Melu, que insisto, sería fantástico que lo lean ustedes, ¿sí? ¿Cómo suena en mi voz? A menos que vivamos con plenitud en este preciso momento, y no en algún otro en el futuro, nunca lograremos concretar una auténtica realización en nuestra vida. En lugar de postergar las cosas para más adelante, deben encontrarle sentido a la vida ahora, pensando y haciendo lo que es más importante en este preciso momento. Exactamente donde estamos ahora, encendiendo apasionadas llamas en nuestro corazón y haciendo arder nuestra vida, que es ahora. De este modo, no podemos vivir una existencia que no sea estimulante. Claro, esto Melu Miñones lo copió del presidente de Daisaku Ikeda, que es el presidente de la SGI, ¿sí? Que es una corriente oriental, ¿sí? Que, digamos, es interesante. Lo que te pedimos, Melu, que vemos, porque nos mandaste varios, que yo estoy casi seguro de que en algún cajón de tu cómoda debe haber más de esto, pero tuyo, ¿sí? De tu puño y letra, ¿eh? Sin necesidad tal vez de digamos, recitar lo que dijo otro, ¿sí? Que no es, digamos, no está mal, pero la idea de Páginas del Alma es que sea de ustedes, ¿sí? De ustedes, porque por supuesto si nos ponemos a leer repito, de otros autores, de gente ya consagrada, se convierte en un café literario y la idea justamente es que sean las almas de ustedes, ¿sí? Porque para leer cuestiones de otros ya hay muchos programas de radio, de televisión y otras, y blogspot y páginas, ¿sí? Así que la idea es eso y sobre todo que lo lean ustedes, que nos llamen por teléfono, ¿sí? Al 5272-8799. Para nada nos va a molestar que lo hagan, es más, nos van a dar una muy buena gratificación, ¿sí? Entonces, en la semana nos queda lo de Vic y por supuesto que pueden seguir escribiendo a Páginas del Alma como a todas nuestras secciones. Van a... No puede ser. Si yo te digo qué hora es, ¿vos qué me decís? Que son la 1:36. No lo puedo creer. Cuando, siendo la 1:36 de la madrugada ya de este jueves 9 de febrero... Ya estamos ahí, ya se acaba el segundo acercamiento nocturno. Estamos ahí. Estamos muy cerquita. Es increíble. Estamos hablando de la pareja, qué es lo que te pega, cómo a vos te afecta el tema de la pareja. Mientras tanto, nos vamos un poquito a algo de grunge, ¿no? Una mezcla... Es una banda interesante, que... Sobre todo empezó en los 90 y pisó muy fuerte ya en el siglo XXI. Se llama Garbage, la banda, y el tema es Milk, que fue el corte de su anteúltimo disco. I Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Muy bien, y se va el programa, ¿eh? Se va. Faltan 17 minutos para las 2 de la mañana. Estamos en Acercamientos Nocturnos. Te invitamos a compartir este café, el café imaginario que le proponemos por Cíclope Radio. Uy, qué dislexia que estoy hoy. No. ¿Arrancamos de vuelta? ¿Con la cortina? Subime la cortina. Arranquemos de vuelta. No pasó nada. Ahí está. Subime esto. Ahí está. No pasó nada. Ahí está. Ese es el tipo que me grita. Disléxico. Ahí está. Arranquemos, ahora sí, muy bien, no pasó nada, ¿eh? 16 minutos faltan para las 2 de la mañana, seguimos en Acercamientos Nocturnos. Te estamos proponiendo en este café, en cicloperradio.com.ar, este café imaginario que planteamos y que queremos seguir planteando todos los jueves hasta las 2 de la mañana. Y en este caso, estamos debatiendo lo que implica la pareja, esa palabra que para algunos es muy grande, para otros es natural. ¿Y cuántos disparadores se nos pueden ocurrir? Y ya ha corrido mucha agua bajo este río imaginario también, que hicimos hoy, que este debate que hicimos con Sonia y también con los oyentes que se están comunicando de distintas formas, a través de Facebook, a través de Twitter, a través del mail. Bueno, en este caso, ¿Tenemos mensajes en el chat de la radio, en cicloperradio.com.ar. Loli nos escribe y dice: me gustaría llamar y contar mis fantasías, pero no me animo. La próxima, quizás, muy bueno desgano, me despertó el alma. Nos alegramos, Loli, y en cualquier momento, cuando quieras, no la vamos a presionar. Que esté escuchándonos del otro lado y cuando quiera que se comunique con nosotros para contarnos sus fantasías, sus ideas, lo que quieras. Sí, tenés el 5272-8799 a tu disposición. Exactamente. Y también tenemos mensajes a través de Facebook. La gente de Mera Coincidencia nos manda un saludo. Unos amigos. Dice, sí. Mera lo saluda, aguante el Arvin. Sí, es mi sobrenombre, son los amigos. Bueno, sí. Le mandamos un beso. Hay que confesar quiénes son los amigos, en este caso confieso que son. Y Mera Coincidencia fue un programa de esta radio el año pasado. Muy bien, les mandamos un beso a la gente de Mera Coincidencia. Y Valeria nos volvió a escribir desde Mar del Tuyú. Dice: chicos, tengo 39 años y realmente me puse de novia a los 25. Estuvo 4 años en pareja y ahora está casada hace 9 años y tiene un nene de un año y medio. Dice que está tomando unos matecitos, así que virtualmente que nos convide uno porque realmente acá estamos un poquito pobres, ¿no? No, estamos con una agüita linda y fresca. No. Pero lo necesario para los locutores, agüita, más que lo mejor para tomar mientras estás locutando. Me encanta la situación de Valeria, que está así tan, tan relajada y opinando y lo que implica para ella la pareja, porque a los 25 se lanzó, y después vino el hijo. Hay que ver qué pasaba a los 20, ¿no? Hay que ver si eso lo pensaba, si se imaginaba que ahora que tiene 39, que iba a estar ahora en Mar del Tuyú, con la computadora escuchándonos. ¿Quién sabe, no? Son las cuestiones de si uno lo premedita, ¿no? En fin, hablamos de la pareja y las vías de comunicación, que esta vez en la voz, en esa voz aterciopelada, mira cómo te lo dije, de Sonia. Podés comunicarte con nosotros por teléfono al 5272-8799 o a través de Facebook buscarnos en Acercamientos Nocturnos o tuiteanos, dale, tuiteanos en 140 caracteres a @acercanocturnos. Sí, sabes que me gusta, ¿eh? Yo creo que... Lo que pasa es que ya no despertaste una fantasía y encima en una mujer. Soy chillona, ¿viste? Y no lo puedo sostener. Y encima en una mujer. Se me va para arriba el tono y disparo para el agudo. Ya, una chica dijo, ¿no? Que tiene una fantasía, ¿quiere comentar? ¿Era una oyente? Sí, exacto. Ya despertaste la fantasía Loli. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Yo creo que sí. Yo tengo la percepción de que sí. No sé. Por ahí le gustó tu voz. No sé, no creo. Bueno, bienvenidos todos y bienvenidos todos los que nos quieran contar sus fantasías a través de las vías de comunicación de Acercamientos Nocturnos, porque para eso es una charla de café distendida, para que vengas y nos cuentes lo que tenés ganas de contarnos. Bienvenida entonces también la próxima sección que vamos a presentar porque estamos muy cortitos de tiempo. Dale, Saló. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos, aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Y con Prince de fondo, qué noche inolvidable puede ser esta y muchas. La invitación, como te dijimos el programa pasado cuando presentamos esta sección, hay algunos que no entendieron mucho porque nos han mandado dos o tres correos electrónicos de lo que era aquella noche inolvidable. Por eso lo volvemos a explicar. Aquella noche inolvidable es, para decirlo en dos líneas, es esa noche que marcó hasta ahora, no importa la edad que tengas, hasta este momento, hasta las 2, casi menos 10 de la mañana, hora argentina, esa noche que te dividió aguas. En el sentido que no sos la misma persona a partir de esa noche. Puede ser de cualquier índole esa noche. Uno tiende a pensar de que, y nos ha pasado en otras radios o cuando este programa estuvo en otras emisoras, que lo suelen tirar para el lado sexual. Sí, se presta para eso, ¿sí? Y nos divierte bastante cuando se presta para eso. Y nos cuentan, por ejemplo, de hecho ya esta oyente que quiere contar una fantasía, este es el momento, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa fantasía que tuviste, tal vez fue una noche que vos, si la querés contar y no te animás, ¿no? Acá fíjate cómo todo se engancha con todo, ¿eh? Si vos tenés una fantasía y no te animás a contarla, aquella noche inolvidable es el lugar justamente para contar las fantasías. Y que desde un anonimato compartirlas porque puedes contagiar a otros, puedes inspirar a otros, en este caso con fantasías sexuales, pero pueden ser de otros tipos, digo, las fantasías o los deseos o las noches inolvidables. Yo siempre recuerdo cuando hace muchos años empecé con otro nombre este estilo de programa, digamos, de trasnoche. Recuerdo a una mujer de 59 años que me había dicho: la noche inolvidable, la que marcó mi vida, fue el cumpleaños de 15 de mi hija. Y fue un antes y después. Mi hija no fue fue otra persona después de ese cumpleaños. Yo también fui y toda la familia fue otra persona. ¿Sí? O sea que ejemplos de noches inolvidables hay muchas. Puede ser un recital, una salida fuera con tu pareja, una salida fuera con amigos, con la familia. Muy bueno. ¿Por qué no alguna noche que fuiste a bailar y conociste a algún amigo, alguna amiga? En fin, lo que a vos se te ocurra. Lo ideal es que nos cuentes aquella noche. Decimos noche. Te puede haber pasado también en algún otro momento, me imagino. Presta, como estamos a la noche, a que nos cuentes ¿por qué tu noche? Historia nocturna. Sí, no, pero está muy bien, ¿eh? ¿Por qué le pusimos noche? Porque la noche tiene cierta magia donde uno se relaja, donde uno se presta a mayores cuestiones que de día. Porque uno de día vive corriendo, vive apurado. Insistimos, sobre todo en los grandes centros urbanos, en las grandes ciudades. Es decir, el día se presta para otras cosas, pero la noche es mágica, digo, porque no solo, digamos, uno está necesariamente tiene que estar tranquilo, porque uno duerme, está hecha para dormir, y si no está hecha para dormir, ¿para qué está hecha? Para una infinidad de cuestiones, ¿sí? Que es muy complicado tal vez, hacerlo durante el día. ¿Sí? Por eso aquella noche inolvidable. ¿Sí? Porque las noches es como que ahí uno se saca más, digamos, para decirlo de alguna manera, la careta. Es muy... La máscara en la noche es muy difícil que dure. ¿Sí? Es como que enseguida se baja. ¿Sí? Y de día uno la puede mantener bastante tiempo. Así que por eso es aquella noche inolvidable. Recordamos entonces la vía de comunicación durante la semana. Nos pueden escribir y nos gustaría que sea con detalle. Por más que sea largo, con detalle, esa noche inolvidable. Tu historia puede formar parte de nuestro muro de Facebook. Podés entrar a Acercamientos Nocturnos y allí nos podés escribir y dejarnos tu noche inolvidable. O también a Twitter, @acercanocturnos. O si querés explayarte tranquilo, podés hacerlo a ac.nocturnos@gmail.com. Muy bien, y así cerramos entonces esta sección que se llama Aquella Noche Inolvidable. Lindo Miles, de fondo, Y tenemos más mensajes. Lindo Miles de fondo. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy es un día especial. Después, ahora enseguida le vamos a decir por qué. Nos queda 6 minutos de programa y tenemos mensajes, sí, vamos. Loli dice, chicos, ¿hay fotos de ustedes en Facebook? Te la debemos, Loli. Te la debemos, pero para la próxima, ¿quién te dice por ahí? Sergio se copa, saca algunas fotos, no sé, si quiere aparecer, si no. Pero para la próxima te prometemos que vamos a ver si colgamos alguna fotito nuestra en Facebook y vemos ahí si la fantasía de Loli es conmigo o con vos. ¿Estás segura, Loli, que querés una foto ¿Estás mía? ¿Estás segura, Loli? ¿Estás segura? No, de Sonia está bien, pero de mí, ¿estás segura? ¿Qué sé yo? Está bien. Si vos querés eso, cumplimos. Nosotros nos debemos siempre a nuestra audiencia. Y le agradecemos a toda la gente que se estuvo comunicando con nosotros hoy. Realmente es un placer poder contar con los mensajes de ustedes. Y gracias a ustedes es que este programa también se va armando y podemos hacer más ricas, obviamente, las discusiones que vayamos teniendo acerca de las distintas temáticas. Sí, está muy bueno lo que decís porque, a ver, queremos invitarlos. Chequeen la página nuestra de Facebook de Acercamientos Nocturnos, porque ya antes del fin de semana vamos a irles anunciando la temática para que ustedes ya participen y nos manden mensajes y ya sepan la temática. La semana pasada no lo hicimos porque, bueno, uno arranca un programa, va viendo como las repercusiones de los temas, pero es más, yo creo que nos ha quedado muy corto el tema de la pareja. Me animo a decir de que lo vamos a tratar de vuelta. Tenemos que tener otro programa con esta temática. Otro programa de la pareja porque nos han quedado amplio. Nos ha quedado fuera un montón. pero cientos de cosas. Es verdad. En cualquier momento, entonces, el mes que viene tiramos un Parejas Parte 2. Yo creo que en marzo, me atrevo a decir que en marzo vuelve pareja, la Pareja Parte 2. Sí. A full. Sí. Voy por eso. Yo creo que seguimos en marzo, ¿eh? Sí, seguimos en marzo. Estás tirando una pálida a 5 minutos del final del segundo programa. No, así no va. Seguimos en marzo. Porque nos quedan muchas cosas afuera. Y a mí me gustaría, en estos últimos 4 minutos, antes de las 2 de la mañana, no sé, Sonia, tirar como algunas apreciaciones que vos ya las fuiste diciendo. Si te quedó algo colgado y sobre todo como va a haber una parte 2, me gustaría como que esos disparadores que tenías, ¿sí? que te los veo acá en la mesa que tenemos acá en la radio, algo como para que se queden pensando y que puedan opinar, ¿sí? Porque a ver, se termina el programa, pero eso no implica que ustedes no nos manden un mail a c.nocturnos@gmail.com, que no nos posten en el Facebook sobre realmente lo que les quedó de lo que estamos hablando, que por ahí ahora no lo escribieron y mañana o pasado tienen ganas de escribir, ¿sí? Entonces no se repriman. Creo que para quedarnos pensando, para que te vayas a dormir y te quedes así como carburando, me parece que es importante pensarnos, no tanto pensar qué es lo que queremos en el otro, sino qué es lo que da cada uno en la pareja, qué es lo que ofrece uno, qué es lo que le ofrece uno al otro. Y más que nada, también creo que es importante, en principio, no hacer lo que a uno no le gusta que le hagan. Y por otro lado, tener en cuenta que la pareja es para divertirse, es para pasarla bien, es para compartir tu vida con otra persona. Entonces, si partimos de esa base, tiene que ser algo que quieran las dos, los dos integrantes de la pareja. No quiero andar mucho más porque me parece copado que la próxima sigamos, que en algún momento sigamos con este tema porque da para mucho, pero por sobre todo eso, tener en cuenta, quedarse pensando qué es lo que tengo yo para ofrecer, no qué es lo que busco en el otro, porque estamos tan pendientes de qué buscamos en la otra persona, cómo quiero que sea, qué quiero que haga, claro. Y en realidad no nos ponemos a pensar que quizás nosotros no estamos o siendo claros en lo que ofrecemos o no tenemos nosotros mismos en claro qué nos gustaría encontrar en el otro. A mí, yo les tiro esta que tiene que ver con una, digamos, con una dificultad y una no dificultad. El caso de que tira, digamos, el caso de Sonia, que lo tiró al aire, es un caso de excepción. Es decir, hace 30, mejor dicho, hace 20 años, tal vez la regla era que las parejas durasen 5, 7 o 10 años y uno decía, bueno, sí, está bien, qué sé yo, sí, están en pareja y bueno, se aman, se quieren, que estén 5 años por lo menos, sí, seguro. Ahora que Sonia, que tiene 27, co-conductora de este programa, y diga, estoy desde los 16, tengo 27, 11 años de novia. Por supuesto que a todos se nos van a poner los ojos, se nos pusieron los ojos como huevos fritos. ¿Por qué? Porque es como 11 años. ¿Cómo hacen? Entonces, a mí me lleva a pensar, porque yo estoy de la vereda opuesta. Yo tengo 35. Y momentáneamente no estoy en pareja. Digamos, uno tiene algunos entre comillas candidatas en vista y va conociendo personas, pero yo creo que el nivel de dificultad producto de esta nueva época para sostener una pareja, yo creo que ha aumentado. ¿Sí? O sea, sostener una pareja hoy en día es prácticamente como hacer un safari, ¿no? porque hay un contexto muy, como muy, esto de, digamos, los conceptos de fidelidad, los conceptos de, por ejemplo, fidelidad. Hoy fidelidad es como algo obligatorio, como algo que hay que tratar de convencerse de cómo tiene que ser fiel. En vez de que sea natural, por ejemplo, tenemos que hacer todo un debate con nosotros mismos hasta cuándo somos fieles y hasta dónde no, con el otro. El tema sexual, las relaciones sexuales, han pasado a ser como, no sé, hay unos mitos con el tema del sexo y la pareja. Es decir, ¿por qué a los 20, a los 30 y a los 40, por qué? Y esa es una pregunta que me hago y lo tiro como inquietud. Cada uno en su generación, pero sin embargo en común, pareciese que tenemos, que nos cuesta mucho, mucho, hasta inclusive nos da terror nombrar la palabra pareja. Solamente eso como para la segunda parte. Son las dos pasaditas ya, tenemos que entregar. Este programa tiene su micromundo, este café, y hablamos de las cosas pequeñas, de las cosas que no tratan los diarios, de lo que no tratan los portales. Pero hoy no nos podemos abstener de la actualidad. Esta semana fue una semana muy, muy particular. Por dos acontecimientos acá en Argentina, y se lo comento para los hermanos uruguayos, ecuatorianos, peruanos. Fue una semana muy particular porque han fallecido dos personas del medio, o sea, uno un músico y otra una modelo, conductora y periodista, que nos ha pegado mucho, ¿sí? Y sobre todo hoy, porque hoy, lamentablemente, ha muerto Luis Alberto Spinetta, que no, más conocido como el Flaco Spinetta, que quienes tenemos, pasamos los 30, nos hemos criado con el Flaco, hemos aprendido mucho de sus canciones, porque el Flaco tenía esa virtud, no solamente de ser un gran músico, de componer, de hacer grandes arreglos, sino también de su inquietud con la filosofía, porque era un tipo que jamás había pasado por una universidad, pero sí un lector ferviente de filosofía de todo tipo. De ahí algunos dicen lo complicado de entender sus letras, pero son claras. Lamentablemente hoy, a los 62 años, murió de un cáncer de pulmón. Y lo bueno y lo increíble del Flaco, de los últimos recitales que dio, que como muchos otros tantos buenos artistas como Charly García que tenemos, o uno le puede gustar más o menos, pero les tiene que reconocer de que una cosa, Charly García, Calamaro, Cerati, que también está en una situación complicada, estas personas, o Pedro Aznar, se me vienen tantos nombres a la cabeza, estos artistas congregan generaciones. Es decir, un recital del Flaco Spinetta, como de Aznar, podía ir un chico, escucharlo, un chico de 20 años, como una persona de 70. Por eso hoy el mundo del rock está muy dolido, está muy triste, porque el Flaco se nos fue en cuerpo, pero no en alma. Y su música, por supuesto, va a seguir siendo clásico de clásico, porque desde que apareció Almendra, que fue su primer grupo, allá por el año 69, hasta ahora, 2012, siempre siguió y está más vigente que nunca. Por eso vamos a terminar con un tema de él. Y antes de tirar un clásico, clásico de clásicos, de su primera época de Almendra, porque tuvo varios grupos, Almendra, Pescado Rabioso, Manal, después, bueno, en los 90 ya su época de solista. Pero también quiero dedicarle este programa a alguien que yo conocí, no profundamente, pero sí conocí, y que lamentablemente falleció de, no sé, aún no se sabe, pero hay muchas hipótesis. Sí, lo que se sabe es que murió ahogada en una bañera, que es la modelo Jasmine Stewart. Perdón, Jasmine Stewart. No, pobre Jasmine, no la voy a matar, que seguramente me está escuchando desde Francia. No, Jasmine Desgracia. Jasmine Desgracia tenía 27 años. Modelo. Pero una modelo que, más que modelo, últimamente se había graduado de periodista. Estudiaba sociología. De hecho, es colega, porque yo soy sociólogo, además de locutor. Y Jasmine lo que tenía era que siempre iba para adelante. Pegó mucho su muerte, porque a los 27 años es duro que cualquier persona se muera. Y sobre todo cuando irradia tanta vida y te... Este medio es muy difícil, tanto el medio televisivo como el medio radial. Y si hay algo que le sobraba a Jasmine Desgracia, era humildad. Y es muy difícil eso. Y yo lo viví en carne propia con las dos notas que me dio. Y les confieso algo. En una sección que les vamos a presentar la semana que viene, que es cómo estamos hoy, que es hablar un poquito en tono de sorna, la actualidad, una de las invitadas iba a ser por teléfono Jasmine Desgracia. Lamentablemente no pudimos llegar a eso. Dedicado a Jasmine Desgracia, dedicado al Flaco, nos vamos. Agradecemos muchísimo a DJ Salomé, le agradecemos mucho a Agustín, a toda la gente de Cíclope Radio por este espacio. Estamos muy contentos por eso. Gracias, Sonia, por estar acá. Gracias a ustedes, buenas noches y nos reencontramos el próximo buena semana, miércoles. Buena vibra y nos vamos con un clásico, Plegaria para un niño dormido, para todos aquellos que hemos disfrutado a Luis Alberto Spinetta. Y además, en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar, plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos.